que aquí está la nueva luna, fiera. Hace ya más de un año que tú a mi lado no estás, y que por mi tonto orgullo tú no me quieres ver más. Hoy mi corazón muy triste está, porque te has marchado y nunca volverás. No encuentra consuelo para su dolor, te pido que vuelvas a darme tu amor. De la pera 50p. Hace ya más de un año que tú a mi lado.